Es la 1 de la madrugada, 32 minutos. Sintoniza Radio Cultural Correctores. El anciano amazónico, portador de secretos antiguos, guardián de la sabiduría de la selva, estará este 23 y 24 de agosto en Paso Canoas. ¿Sientes que la mala suerte te persigue? ¿Te acompaña el desamor, la tristeza o esas enfermedades que nadie logra explicar? Este es tu momento para buscar respuestas, abrir tus caminos y encontrar alivio espiritual. Reserva tu cita hoy mismo. 85-17-80-20. El anciano amazónico estará este 23 y 24 de agosto en Paso Canoas. No dejes pasar la oportunidad de reencontrarte con la esperanza y la energía ancestral. 85-17-80-20. Atrévete a descubrir lo que el destino tiene preparado para ti. Parte de Radio Cultural Corredores, queremos agradecer a todas las madres de Costa Rica por su amor incondicional, su fortaleza y su dedicación. ¡Feliz día, mamá! Solo su ausencia en el alma dolor en potencia y una eterna era tan bonita. Su voz era mío, su canto amoroso, su llanto murmullo, su dolor. Que así es la vida y que no siempre pasa lo que uno quería. Y toca despedirse porque nuestra historia no pasó como en el cine. Mejor dejémoslo así. dejémoslo así. No quiero hablar si a todo lo dijimos. Hagamos una prueba. Si duele, pues que duela. Ay, no quiero hablar porque no tiene caso. No somos los primeros que en el amor perdieron. Me voy no porque quiero, me voy porque te quiero. Tal vez mañana llegue a ti alguien que te quiera más que yo. Puede ser un momento también. A mí llegue ese amor que yo merezco. Mejor dejémoslo así. Dejémoslo así. Ay, no quiero hablar. Si cultural.